Protagonistas. Este es un encuentro de sábado con los hombres y mujeres que hacen la historia. Hoy nuestra protagonista es Ana Gloria Soto, auxiliar de producción en la empresa de productos lácteos de Ciego de Ávila. Continuamos este sábado transmitiendo Protagonista desde la empresa de productos lácteos aquí en la capital provincial. Ahora converso con Ana Gloria. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bienvenida a Protagonista. Ana, ¿cuándo te incorporas al trabajo del lácteo? Bueno, yo me incorporo al trabajo del lácteo el 27 de septiembre de 1987. Yo era ama de casa, tenía una niña y entonces me incorporé. Estaba estudiando y me incorporé a trabajar. Problemas económicos. Al mes de estar trabajando de auxiliar, limpiando la fábrica, me aprobaron, fue bueno el trabajo. Me calificaron como operadora de una máquina fregadora alemana que había, lo aprobé, hice el trabajo ese durante todo ese tiempo hasta ahora, que tuve malos momentos por problemas de salud de mi mamá y tuve que incorporarme a otro turno para poder asistir al trabajo y atenderla. Y hoy me encuentro en el área de fregado con cuatro compañeras que son muy buenas. Ahí soy encargada del envase donde va la bolsa, llegue con mejor calidad y higiene a la población. Como nosotros siempre nos esforzamos más para que todos los productos lleguen con buena calidad y higiene a la población, ya que hay muchas epidemias y entonces tenemos que esforzarnos más en ese trabajo. Ana, ¿cuál ha sido para ti el momento más difícil? En todo el año, bueno, en estos 25 años, los momentos más difíciles fue cuando yo me encontraba con mi niño que tenía 6 meses y me incorporé así mismo porque había situaciones y me incorporé, me fueron a buscarlo y me incorporé y aún dándole que mamara al niño, así mismo me incorporé. El director de la fábrica me lo ayudó muy bien, me felicitó por esa actitud mía. Yo me encontraba de licencia todavía, pero la situación estaba y no había una operadora y entonces me incorporé a trabajar. Gracias. ¿Y el mejor, a mi madre. Sí. ¿Y el mejor momento cuál ha sido en estos 25 años? Mis mejores momentos fueron cuando al cabo de esos años tuve 8 reconocimientos de mejor trabajadora, 1 de vanguardia, de trabajadora destacada en diferentes áreas que yo trabajé. Eso era mi mejor momento y el día que me entregaron la medalla de los 20 años. Ah, bueno, pues muchas felicidades. Sí, muchas felicidades. Sé que usted es una mujer muy trabajadora. Vamos a una pausa y en el próximo segmento continuamos conversando. Seguimos en Protagonista. El sábado nos acercamos a la labor de los hombres y mujeres que cada día se esfuerzan por hacer una obra mejor. En esta tarde de sábado converso con Ana Gloria Soto, auxiliar de producción en la empresa productora láctea de Ciego de Ávila. Ana lleva 25 años aquí en esta empresa, así que una vez más la felicitación y el reconocimiento también. Gracias. De parte de su colectivo laboral. Ana, ¿cuál es el color que tú prefieres? El malva. ¿Es uno solo el que te gusta, el malva? No, me gustan 3. Ah, ¿cuáles son los otros? El malva, el rosado y el azul. ¿Qué es para ti la familia? Lo más grande. ¿Cómo está conformada tu familia, tu núcleo familiar? Mi esposo, mis 2 hijos, una hembra que es licenciada en maestra preescolar en el ciclo infantil año internacional, buenísima. Mi hijo que se encuentra estudiando en Holguín y mis hermanos, mis sobrinos, yo los adoro a todos. ¿Es usted avileña? Sí. ¿De la misma ciudad de Ciego? Sí. Si no fueras auxiliar de producción, ¿en qué otra especialidad te hubiese gustado desempeñarte dentro de la fábrica? Me gusta la tecnología. ¿En qué consiste esa parte de la tecnología? En la tecnología de los equipos aquí. Me hubiese gustado ser tecnóloga. ¿La amistad para ti? Lo más grande. ¿Tienes muchos amigos? Sí, me quieren muchísimo. ¿Es verdad que usted es buena cocinera? Bueno, sí, y dulcera. Ah, y dulcera. Me gusta ser dulce y repostera. Cocina. Me gusta. A ver, ¿y cuál es el mejor plato que te queda, tanto en la cocina como en los dulces? En la cocina me queda el potaje de frijol colorado. ¿Sabroso? Y el congrí. ¿Y el congrí? ¿Algún secreto? ¿Qué de sabroso? Secreto de mi madre. ¿Cuáles son? ¿No lo puede decir? Sí, porque todo el mundo no cocina igual. Exacto. Yo, hablando los granos, sí. Y aún no le he hecho la sazón, ya yo se lo he hecho cuando ya casi esté cocinado, a vapor, le hago el sofrito, lo he hecho, lo tapo a vapor y ya. ¿Y en los dulces? ¿Cuál es el que mejor queda? El arroz con leche. ¿El arroz con leche? ¿Algún secreto? Lo hiervo con la leche. Ah, lo hierve con la leche. Qué interesante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué haces en tus ratos libres, Ana? Me gusta mucho la televisión y leer, me encanta. ¿Cuál es la cualidad que más admiras del ser humano? La sinceridad. ¿Por qué? A ver. Porque yo mis amistades las catalogo como, si no son sinceras, no las catalogo como amistad. Esa es mi opinión. ¿Qué música prefieres escuchar en tus ratos libres? Ay, me gusta. La ¿sí? música de los Bambán. ¿Te gusta Bambán? Sí, me gusta. La música cubana en sentido general, ¿verdad? Sí, la música cubana. Ana, ¿qué y la brasileña? Ay, la brasileña. Ay, también. Ay, cómo me gusta. ¿La sabes bailar, la samba? Sí, si me someto, lo hago. ¿Verdad? Soy bailadora de comparsa. Eres muy atrevida, ¿verdad? Ay, se pregunta la directora. Valiente, Eugenio. Decidida. Eugenio le va a decir quién soy yo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Bueno, de referente al trabajo. Bueno, y ante la vida también. Bueno, ante la vida, terminar de encaminar a mis hijos. Así, con la edad que tengo, seguir aprendiendo un poquito más. Y en el trabajo, sí, seguir esforzándome más para que la población tenga mejores satisfacciones, mejores opiniones de ahora nosotros. Bien, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Que recordaran a Ana Gloria. Cuando tenía 20, de 20 a 40 años. Bueno, gracias, Ana, por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias. Desearte muchas felicidades y éxitos en tu vida aquí, laboral, dentro de la empresa láctea, como en la personal, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme a la entrevista. Protagonistas es una producción de Gertrudis Ramírez Mustel, que cuenta con la realización sonora de Nilda Echemendía. En la sala máster del sonido, Marisol Rodríguez. Asesor, René Rivero. Conduce, Roberto Carlos Sánchez. Lo esperamos el próximo sábado a las 4:20 de la tarde con otro protagonista.